improvisar solucionando y resolviendo. Seguimos acá por la carrera 36, me parece, con calle 18, 17, 16, ya en Puente Aranda, próximos a aterrizar, a desembarcar, a desembocar en el distrito graffiti de la ciudad de Bogotá. Esto es Bogotrax, volumen 14. En su comparsa del domingo 22 de febrero, día cuarto del festival. Recuerda que son 10 días de festival. Gratuito, libre, autogestionado. Tecno con exhausto de camión. Ajá. Estamos en la calle 17 con carrera 36, plena zona industrial de Puente Aranda. Bajando hacia la carrera 37-38. Suena el sistema de sonido de Somos, la retaguardia de la comparsa de Bogotrax. Tim B desde Alemania. Allez, allez, allez, on y va! Thank you. Seguimos bajando por la calle 17. Ya vamos entre la carrera 40 y la carrera 41. Thank you. estamos en la calle 17 con carrera 42 más o menos, ya muy cerca al distrito Graffiti para terminar nuestro recorrido. Y aquí ya esta calle se ve llena, no le caben más personas. Nos quedamos un rato larguísimo aquí con Team B en la retaguardia de la comparsa y se me olvidó que adelante había otro sound system, otro carro. Entonces vamos a adelantarnos a ver qué está sonando aquí adelante que está mucho más vacío, porque este señor alemán la está sacando de la calle, del estadio. Todos van atrás de él, locos, bailando, trotando, marchando. ¡Qué maestría del sonido! Esto es lo que está sonando en la parte de adelante de la comparsa. Le relevo la transmisión a Fede, yo voy a descansar un poco. Radio Bogotraxa. Radio Bogotrax 2026. Estamos aquí en el desfile, siguiendo al sound system de Somos. encontramos llegando a la avenida calle 13, ya muy cerca de nuestro destino. Sin embargo, todavía no hemos llegado. La lluvia alteró nuestros planes. Caigan, caigan. Buena manito, ¿cómo vamos? Bien, parce, disfrutándola mucho aquí ya. Creo que estamos en la Avenida de las Américas, sí.